Es Navidad, y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, el pasar un buen rato con los amigos. Pero seguimos en la lucha, por eso en estas fiestas sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, ¡felices fiestas! Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM, por supuesto, y también a través de nuestra web, ya sabes, www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en la web tienes la escucha online y los podcasts. Enseguida nos vamos con Tu Justicia al Día y también tendremos la agenda con Agustín Reyes y sus famosos Araos y Saraitos. Vamos a abrir esta segunda hora de Helves en la Onda, como siempre, con música. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues lo dicho, empezamos esta segunda hora de Helves en la Onda. Enseguida vamos a hablar, bueno, pues en Tu Justicia al Día hablaremos sobre el pasaporte COVID, que ahora está tan de moda. Pero antes nos vamos a quedar con el tema de Fangoria, una canción que se llama Espectacular. Porque así es viernes y es espectacular. Venga, nos quedamos con Fangoria, San Viernes, a bailar un poquito y enseguida nos vamos con Tu Justicia al Día. Escaparé, escaparé como Dorita rumbo a Oz. Descubriré, descubriré que el mago es solo una ilusión. Escogeré, escogeré entre las tinieblas y la luz. Y lloraré con un presente donde tú eres ficción. sintonía, no sé por qué. Bueno, vamos a saludar a nuestros compis de Tu Justicia al Día. Hoy tenemos a solo dos, me falta una de ellas, Elena, que no está ahí con nosotros. Pero está con nosotros Mari Carmen y Leticia, bienvenidas. Hola, Ira. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado, Elena? ¿Dónde está? La hemos dejado trabajando. ¿Sí, no? Sí. ¿En modo negrera o bien? De todo un poco. Tiene que recuperar lo que se va a llevar después con la baja. Bueno, desde aquí un saludito, que lo mismo nos está escuchando, ¿no? Sí, para ella. Esta mañana la he visto yo, Elena. Más cosas, tengo que preguntar muchas cosas. ¿Cómo fue el Belén viviente de tu pueblo, de Alcalá del Río? Pues éxito total. 11.536 visitas y los pases, muchísimos más pases de los esperados y súper contento. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha venido a visitarnos. Te voy a decir una cosa, nos esperamos el año que viene. El año pasado la tuvieron el Belén viviente, pero de manera online en Alcalá del Río. Si no me equivoco, fue algo muy online. No se pudo hacer de otra manera y se hizo de esa forma, para no perder ni el número ni la tradición, ¿no? Además, hemos salido en Canal Sur en varios programas y se ha dado a conocer que somos el Belén más veterano de la provincia. Llevamos 15 años ininterrumpidos, que se hago en el COVID, celebrando sucedió en Belén, y la verdad que estamos súper agradecidos. 11.000 y pico personas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no sé si llegaremos a las 11.000 aquí en Gelves, pero la semana que viene tenemos el Belén viviente en nuestro municipio, ¿eh? Que también está muy bien, oye. Además, el entorno aquí en Gelves es muy bonito, porque es un parque, que es el Parque del Pandero, que no sé si conocéis, pero bueno, tiene una especie de acueducto pequeñito antiguo, un molino de agua, entonces es... parece realmente como que estás en un pueblo antiguo hebreo, entonces es muy curioso, está muy muy bonito. Y yo creo que, Leti, ¿te pasaba que te había gustado, que no pudiste estar tú la semana pasada, te había gustado mucho el programa de la semana pasada sobre Marta del Castillo? Sí, desde aquí quería felicitar a mis compañeras porque escuché por la tarde la repetición del programa y la verdad que estuvo espectacular. La verdad que me encantó porque, vamos, yo desde fuera, que había cuestiones, pues yo no, penalista poquito, lo que me enseña Mari Carmen. La gran penal. La gran penalista de nuestro despacho. Por pues yo decía, es que hay cosas que no entiendo, explícamelas porque es que no lo entiendo, me indigno yo sola. Y la verdad que yo creo que se aclararon, la verdad que se aclararon muchos conceptos que no, del por qué se hizo de esta manera y no de otra, por qué Carcaño mentía y ahora, ¿sabes? Entonces... La verdad que enhorabuena. Bien, muchas gracias. Bueno. Y hoy vamos a hablar de la gran polémica de estas últimas semanas. Pues sí. El pasaporte COVID, el sí o el no, si nos viene bien, no nos viene bien. Si esto es pagar todos justos por pecadores y por qué leches no se impone en todo el territorio nacional, si se va a imponer. Y hay comunidades que sí y comunidades que no. Esto es un caos. Claro. Pues mira... Para empezar, me imagino que todo el mundo más o menos ya a estas alturas sabe que el pasaporte COVID es un documento digital que lo que acredita es que tienes la pauta de vacunación completa, o bien que te has hecho una prueba y ha dado negativo, o bien que has pasado el COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde hace unos meses a la situación de ahora? Pues que hace varios meses, desde julio, la orden directa de que se impusiera el pasaporte COVID venía de la Unión Europea y era sobre todo para viajar. Desde hace unas semanas hemos estado escuchando que digamos nuestros tribunales pues están debatiendo, se están decidiendo de si imponerlo a nivel nacional. Hay algunas comunidades autónomas que sí y otras que no. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado y digamos que la orden ya no viene de la Unión Europea, sino que es para establecer una legislación a nivel estatal, a nivel de España. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que no tenemos una norma, no tenemos una ley que nos aclare la cuestión de si es obligatorio a nivel de toda España, si es solo para restauración, para hostelería, perdón, para ocio. Para el ocio. Exactamente. Pero a ver, entonces, vamos a ver. Porque yo no lo veo una mala opción en un momento dado para ciertos eventos, ¿no? Estos de masificación, conciertos o concentraciones, este tipo de cosas, ¿no? Manifestaciones, etc., ¿no? Que incluyan a mucha gente junta, casi sin distancia de seguridad y demás. Pero por otro lado, yo lo que veo con el pasaporte COVID es, al final, a ver, que hay que ser solidario y hay que ponerse la vacuna, pero hay gente que decide que no se la quiere poner. Bien, tu responsabilidad es. Pero sí es cierto que se les bloquea mucho. es como una obligación sin decirte que te estoy obligando a que te pongas la vacuna. Claro, es que obligación en sí no hay. En España no es obligatorio vacunarse. Existen algunas leyes esporádicas que obligan en situaciones de pandemia o a determinados colectivos, pero obligatorio no es. Entonces, ellos pueden o no. ¿Qué pasa? Que es, digamos, una obligación moral. Es poco a poco te estás viendo que te estás quedando atrás, que cada vez, hoy han dicho sí. en la tele, me parece, si que ahora mismo en UCI, si por la obligación moral no te vacunas, por una obligación indirecta, porque si quieres ir al concierto de no sé quién hay que ponerse hay que presentar pasaporte. Claro, es que es una medida de presión indirecta, porque al final es verdad que no hay obligación de vacunarte, nadie te tiene por qué obligar, primero porque hay un derecho fundamental que es la integridad física de cada persona, entonces nadie me puede obligar a mí a hacer lo que a vacunarme o no, y entonces por ahí. ¿Qué pasa? Que al final es, irónicamente hablando, contradictorio que me impongas un pasaporte que acredite efectivamente que tengo la pauta completa o haberme hecho una prueba. Que el problema de todo esto viene siempre del mismo sitio. No existe una ley específica de la pandemia. Entonces, es el gran error. Ese es el gran problema que nos encontramos en todo. Entonces, ahora yo veo bien que para una masificación haga falta el pasaporte COVID. Vale. ¿Qué es una masificación? ¿Cuántas personas son una masificación? ¿Yo en mi restaurante puedo considerar que se me masifica? Pues ahora yo exijo el pasaporte COVID. Como no hay una ley que lo regule, pues esa es la libertad que hay. Oye, pero que hay muchas contradicciones que no entiendo. Y todo claro. Yo creo que es por esto mismo, por lo que tú dices de que no hay una ley que regule una pandemia. Claro. Exacto. Porque, claro, tú exiges el pasaporte COVID para entrar en tu establecimiento, pero, sin embargo, a la hora de tú contratar gente, no puedes decirle que claro. tiene que tener la pauta completa para exacto. poder trabajar. No lo puedes obligar al trabajador. Entonces es como... Claro, porque es contradictorio, pero es que estamos hablando de que yo te exijo entrar en mi establecimiento de hostelería o restauración con tu pasaporte porque yo vendo, entre comillas, ocio. Sí, pero ¿y tus trabajadores? Pero mi trabajador necesita ese trabajo. Yo no lo puedo obligar a vacunarse cuando él es que necesita el trabajo para comer y para vivir. Es que esa es la diferencia. Mira, recordemos sí. que hasta hace un par de semanas se declaró por el Tribunal Constitucional, se declaró inconstitucional el estado de alarma. ¿Qué pasa? Que no hay normativa ahora mismo vigente que claro. regía durante la pandemia que apoye la decisión de ahora del pasaporte COVID, porque todo va relacionado. Entonces, el problema de base, la base es que no hay normativa ahora mismo actual, solo la Constitución. Entonces, está ahora mismo al arbitrio de cada tribunal el ponderar qué derecho vale más, y en este caso, sobre todo en Galicia y País Vasco, que son las sentencias del Tribunal Supremo más recientes que tenemos, pues ha decidido que esta medida, que se sacrifique, que se limite el derecho para que se exija claro. el pasaporte COVID. Es que teniendo sin embargo, como base la Constitución, que es lo único que tenemos, pues yo, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pues veo necesario vulnerar, coartar, limitar, llamémoslo como queramos, un derecho fundamental en base, dándole preferencia a la salud pública. Pero ahora a lo mejor el TSJ de Andalucía lo ve de la forma contraria. Bueno, aquí todavía no se ha tomado una decisión. No, de hecho el TSJ ha rechazado la medida, pero ojo, no porque le pareciera inadecuada, sino porque cuando se presentó la medida no establecieron un límite temporal. Sí. Pues claro, lo que no se puede tampoco es limitar un derecho fundamental de manera indefinida, indefinidamente, claro. porque no. Entonces ahí ha dicho, entonces puede ser que dentro de poquito, si se rectifica y se establece un límite temporal, sí que se imponga aquí en Andalucía. O sea que cuidadito. Va a pasar como en Barcelona, que se colapsaron las líneas para conseguir el pasaporte COVID. Aquí también pasa, ¿eh? Yo he estado de viaje y le he sacado el pasaporte a mi marido y me ha costado sudor y sangre. Sí. Sí. Pero si no es tan difícil. No, es que estaba la red, se caía. Ah, vale. Porque luego cada comunidad autónoma establece la forma en que se tiene que conseguir ese pasaporte. El pasaporte, claro. Aquí en Andalucía yo con la aplicación. Te hablo de cara a un puente, pues todo el mundo se lo ha querido sacar ahí. Claro. Bueno, y también tengamos en cuenta una cosa, que no muchos establecimientos están preparados para poder analizar quién tiene el pasaporte. Es que al final, ¿no? Es que al final tienes que estar alguien en la puerta perenne Pidiendo el... Claro, escaneando el código para que no te falle tu teléfono o el internet para poder conseguir que esa persona efectivamente tiene el pasaporte, etc. Yo entiendo que nos llevamos mucho las manos a la cabeza porque son cosas muy, muy engorrosas, pero también creo que debemos de tener algo de paciencia porque no es algo que va a quedar para siempre. Sino al revés, llegará un momento en el que eso se quite, claro, digo yo. La situación, entre comillas, vamos a pensar que claro. Es temporal, que la pandemia en algún momento pasará. Con un pensamiento lógico se entiende que si se ha declarado inconstitucional el estado de alarma, todo lo que derive de ese estado de alarma, más tarde o más temprano, va a ser inconstitucional. Pero claro, el pensamiento es lógico que lo mismo, no sabemos si es el más dentro recomendable. Dentro de seis meses se declara inconstitucional el pasaporte COVID, no Madre lo sabemos, mía. Es que no lo sabemos. Eso puede pasar, ¿no? Por poder podría pasar, claro. Eso que sí, ya podría te digo, pasar, es que... claro, y a lo mejor podría haber incluso reclamaciones porque ponte que yo haya querido viajar a Francia y no me hayan dejado porque no tuviera el pasaporte COVID porque es que yo no me quiero vacunar. Llegado el momento, ¿puedo yo reclamar ese derecho a viajar que no he podido desarrollar? No, pero para viajar, aunque no tengas el pasaporte, piensa que puedes presentar una prueba negativa del COVID, pero sí. Si por ejemplo te niegan entrar a un establecimiento, tú puedes, claro, es verdad que está el derecho de admisión, pero a lo mejor se podría ponderar y poner una reclamación. Serían cuestiones muy por haberme negado la entrada, o sea, de trabajar en eso su se día. Podría valorar y seguramente, pues eso, que si el día de mañana se declara inconstitucional, que vete tú a saber, porque visto ahora la, como visto cada las cosas. Tribunal tiene que decidirlo de cada comunidad autónoma, pues quién sabe, no tenemos nada seguro de momento. De momento lo mejor es sacárnoslo, ¿no? Pues de momento sí, sí. Hombre, lo mejor es sacárnoslo porque, quiera que no, la vacunación es favorable. Eso yo creo que ya hasta... Hombre, de momento es una medida para sí poder que es verdad que, protegernos. Se supone, que tampoco, ¿no? Es se supone. Obligatorio para viajar, verá que el que esté buscando un viaje ahora en Navidad y todo, yo creo que no va a tener problema porque no tenga el pasaporte COVID. Pero que sí que es verdad que deberíamos de vacunarnos todos. Hombre, eso sí. Eso por descontado. Sí. Es necesario. Estamos subiendo en incidencia. Estamos mucho. Están aumentando los casos. Están aumentando los casos, pero el tema UCIs y demás, que también está subiendo. Pero... Están llenas de personas sin vacunarse. Claro, pero que estamos hablando del llenas, no es que estén llenas las UCIs, sino que no, hay que un 16, un 17% de enfermos COVID en las UCIs. O sea, entendamos que las UCIs están asumiendo otras cosas que antes no, cuando solo eran enfermos COVID. Uh-huh. Por lo tanto, España está, no es que esté bien, pero España está muchísimo mejor que otros países... Que a priori sí, claro. Era como en los países que nos teníamos que fijar por cómo estaban haciendo las cosas. Uh-huh. Recordemos que había políticos por ahí que los ponían de ejemplo a Francia, Alemania y demás, y a Inglaterra, y miremos que están muchísimo, muchísimo peor sí. Que los españoles. De hecho, date cuenta que tanto y eso ha sido Italia, por la vacunación, ¿eh? Italia o Alemania, por ejemplo, son ejemplos... Uy. Estoy hoy espesita, yo también. Madre mía, es se nota el viernes, valga la redundancia, que son países que ellos directamente lo han puesto todo obligatorio, nada de en una ciudad si te dejo presentar pasaporte, directamente tanto la pauta de vacunación como los pasaportes COVID lo han hecho obligatorio en todo el país. Sí, pero hay voces demasiado beligerantes que piden como que, oye, tendríamos que ser como los alemanes. No, yo no pienso que tengamos que ser como nadie. Nosotros somos españoles y funcionamos como tenemos que funcionar y a día de hoy estamos demostrando que es de los mejores del planeta, o sea que... Sí, desde luego, ojo, poquito cuidado. A poco hemos ido mejorando, han bajado las cifras, evidentemente habrá gente que todavía se contagie, pero ya no es el mismo nivel nueva, de mortalidad son, que hace meses. Es que tenemos que ir aprendiendo a trabajar y a soportar esas nuevas cepas. Pero sobre todo que no se conocían imponer antes. Una ley, o sea, hacer claro. Una regulación, porque es lo que decimos, siempre que llega una situación extraordinaria no tenemos nada regulado, pues ponte a trabajar. Tenemos que establecer algo para darle seguridad a los ciudadanos. Y algo estatal. Estamos ya hablando por hablar, pero esto es como lo de las ayudas a la gente del volcán de La Palma. Que se prometieron hace ya mes y pico y todavía no han llegado. No han visto y esto es porque esas ayudas van por el cauce normal y corriente de unas ayudas que no son urgentes, sino que funciona como funciona. No tenemos tampoco regulado algo así de urgencia para ayudar de momento. Y se nota en que esas ayudas pueden tardar 6 meses, 10, dependiendo de lo que tarde la burocracia. Bueno, en fin, chicas, muchas gracias, como siempre. El pasaporte COVID, lo que sacamos en claro es que no lo tenemos que sacar, sí, al menos de momento. Luego ya si lo declaran inconstitucional, pues ya, pues nada, pues lo guardamos. Para contactar con vosotros, Leti, como azafata oficial del bufete de abogados. Hombre, por favor, nos encontramos en el Parque Industrial Guadalquivir, calle Tecnología número 12, en el edificio A, y el teléfono de contacto es el 675-497-752, y nuestro correo electrónico wfabogados@gmail.com, y nuestras redes sociales, que todo el mundo ya sabe que es wfabogados. Ya está, sí, fácil. Muchas gracias, Mari Carmen. A ti, muchas gracias, Leti. Hasta la semana que viene. Hasta luego.

¿Qué tal por Rumanía? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, bastante más fresquito que aquí, pero hombre, muy, pero que muy contento. ¿Dicen que Rumanía se parece un poco a España? Bueno, dependiendo de la ciudad, ¿eh? Lo que es Bucarest es una ciudad un poquito más triste, más tristona, pero bueno, lo que sí es verdad que estuvimos también en Cluj, Napoca, en la ciudad universitaria en este caso, de Rumanía. Rumanía, sí. Iba a decir de Hungría, no. Está al lado. De Rumanía. Sí. Y la verdad es que bastante bien, bastante bien. Mucho frío en los Cárpatos. Claro. Pero te diste una vuelta porque ir a Rumanía y no ir a ver el castillo de Drácula, del supuesto Drácula, Vlad el Empalador. Vlad el Empalador, efectivamente. Aquello estupendo, fresquito, nieve, la verdad es que hemos tenido un poquito de todo. Bien, me alegro que lo hayáis pasado bien. Bueno, nos vamos con los araos y con los araitos, ¿no? Pues sí, vamos a empezar a hablar de esos araos y saraitos que tenemos este fin de semana. En concreto, bueno, pues mira, aquí en Helve tenemos el próximo sábado, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Helves, con entrada libre por supuesto hasta completar aforo, tendremos la representación de la compañía sevillana Viento Sur Teatro, que nos trae Helves, Disquijoteces. Disquijoteces. Sí, señor. Dirigida especialmente al público juvenil de más de 16 años, esta propuesta de la compañía sevillana Viento Sur Teatro pretende ser, pues, un homenaje a la figura del clásico hidalgo manchego con una gran dosis de realidad. En este caso con los actores pertinentes. Es un viaje de dos actores desencadenados de la novela y literatura de Cervantes, pero en mímesis con ella, atrapados y condenados a vivir los famosos personajes y sus vicisitudes. Uh-huh. Como decía, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de aquí de Helves tendremos Disquijoteces. En Helves además hay más cosas, porque hoy empieza un concurso. Pues Helves, efectivamente, el segundo concurso de fachadas, balcones, ventanas y escaparates navideños, convocado por segundo año consecutivo por el Ayuntamiento de Helves. El objetivo es incentivar la participación ciudadana y contribuir con ese ambiente festivo y navideño en las calles de la localidad durante esta fecha navideña. Las delegaciones de fiestas y eventos y bienestar social del Ayuntamiento de Helves han convocado esta segunda edición del concurso de fachadas, balcones y ventanas y escaparates navideños, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y contribuir con el ambiente festivo en las calles de la localidad durante las próximas navidades. Como es lógico, solo podrán participar en este concurso las viviendas y establecimientos comerciales que se encuentren dentro del término municipal de aquí de Helves. Se han establecido dos categorías, en concreto fachadas, balcones y ventanas de las viviendas particulares, uh-huh, y escaparates y fachadas de establecimientos comerciales. En los dos casos, para entrar en concurso tendrán que ser decorados por los propios concursantes con materiales del ambiente propio de las fiestas navideñas y ser visible desde la calle, quedando excluido el empleo de fuego o cualquier otro elemento de pirotecnia. Además, deberán estar preparadas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero del 2022, el objeto del que se puedan contemplar durante todas estas fiestas navideñas. El jurado estará compuesto por representantes de los ámbitos educativos, culturales y artísticos, así como del tejido empresarial. Un jurado que tendrá y que cuenta con criterios relacionados con, en este caso, diseño, originalidad, iluminación, técnicas y contenido didáctico utilizado y empleado, en este caso también, de materiales reciclados y tradición popular. Tres premios, en este caso, pues para la primera categoría, y un premio único para la segunda. Los premios de las viviendas serán establecidos: primer premio, cesta de regalos tamaño grande más diploma conmemorativo del primer premio; segundo premio, una cesta de regalos tamaño mediano; y tercer premio, una cesta de regalos tamaño pequeño también con su diploma conmemorativo por ese tercer premio. Bien. Bueno, pues no sé. Bueno, el fallo se conocerá ya el próximo miércoles 29 de diciembre a través de los medios oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Helves, redes sociales, web municipal, www.helves.es. Sí, porque por esa fecha más o menos estaremos nosotros ya de vacaciones. Posiblemente. Posiblemente no te lo firmo ya. A ver, continuamos, venga, vamos con sillas. Pues mira, más Saraos y Saraito, en este caso en concreto para hoy a las 8:30 de la tarde tendremos el concierto de Niña Pastori en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Se trata de una actuación perteneciente a la gira 25 aniversario con la que la cantante gaditana nacida en San Fernando celebra sus 25 años de carrera musical. Para esta efemérides publicará un recopilatorio especial titulado Sigo Navegando, que saldrá a la venta que salió a la venta el pasado 26 de noviembre, en el que se incluirán grandes éxitos y colaboraciones con otros artistas, también la versión de ese nuevo, ese gitano, grabada junto a De La Fuente. Sí. Que nadie se entere lo que nos amamos. Iba a poner la de ese gitano, pero es que a mí esta canción me encanta. Así que la escuchamos un poquito a la Niña Pastori. Hombre, por favor. La nueva versión de ese gitano con De La Fuente está muy bien, pero esta canción es mítica de la Niña Pastori. Vamos a escucharla un poquito y ahora recordamos los datos. Concierto de Niña Pastori hoy en Sevilla. Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu aroma. Pequeña cosa, yo te daré la fe que mueve montaña y el sentimiento. Bueno, pues recuerda los datos, Agustín. Concierto esta noche en Fibes, 8:30 de la tarde. El precio de las entradas no lo habíamos comentado, entre 43,20 y 108. Ahí es nada, pero bueno, merece la pena ver Niña Pastori esta noche en Fibes, como decía, a las 8:30 de la tarde. Y seguimos con más Saraos y Saraitos, en concreto hoy también, pero en el Teatro Lope de Vega a las 8 de la tarde tendremos el concierto de Maika Makowski. Se trata de una actuación que forma parte de la gira presentación del nuevo disco de estudio llamado MKMK, que publicó el pasado mes de mayo de este año. La cantante, compositora y actriz Maika Makowski estará acompañada en el escenario por su banda, integrada por Mariana Pérez Avendaño, Semión, Daniel Fernández Romero y Adrián Martínez Pérez. Como decía, en el Teatro Lope de Vega, esta noche a las 8 de la tarde, precio de las entradas entre 9 y 25 euros. Y tengo yo, pues yo nunca he escuchado a Maika Makowski, a ver, ¿cómo? Bueno, rock, está muy guay. Bueno, algo distinto en el Teatro Lope de Vega, una opción más, de esos Saraos y Saraitos que tenemos y que presentamos aquí desde la onda local. De Andalucía. Por supuesto. Venga, más cositas por ahí. Seguimos con más Saraos, en este caso también en Fibes. Para el próximo domingo tendremos un conciertazo, el de la Film Sinfónica Orquesta, en este caso en el nuevo auditorio de Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de aquí de Sevilla. La actuación de la orquesta, creada y dirigida por Constantino Martínez Ort, perteneciente a la gira Fénix 2021, en la que interpreta composiciones de las bandas sonoras de películas como West Side Story, La vida es bella, La bella y la bestia, Gladiator, junto a otras series de actualidad como The Mandalorian o Los Bridgerton. Está recomendado a partir de 5 años y tiene una duración aproximada de 2 horas y media. Eso se está poniendo muy de moda y es que mola muchísimo. Es como lo de las bandas sonoras a la luz de las velas y cosas de estas así. Es que están muy, muy guapas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que aquel o aquella persona que nos esté escuchando y el próximo domingo a las 7 de la tarde pues quiera echar un ratito recordando buenas bandas sonoras de película en Fibes, la Film Symphony Orquesta, con un precio de las entradas entre 32,40 y 64,80. Pues ahí tiene esa opción. A disfrutar. ¿Qué más? Nos vamos con un poquito de ópera, y es que tendremos desde hasta el próximo 13 de diciembre, habrá 3 funciones de ópera de Capuletos y Montescos en el Teatro de la Maestranza, un clásico de ópera compuesto en dos actos por Vincenzo Bellini, en este caso el libreto del italiano Felice Romani, que fue estrenada en Venecia ya por el año 1830. Como decía, el Teatro de la Maestranza, hasta el próximo lunes tendremos conciertazos, en este caso de ópera, a las 8 de la tarde, con un precio en las entradas, eso sí, algo altito. Como ir a ver a Niña Pastori, ¿no? Entre 50 y 130. Ah, pues incluso más caro que ver a Niña Pastori. Más caro. Voy a decir una cosa, ya se ha perdido la vergüenza por completo de pedir dinero por las entradas a precios altísimos. Pero bueno, también tenemos una opción bastante más económica y también relacionada con la ópera, y es que tendremos en el Teatro de la Maestranza, el próximo domingo también, habrá dos funciones de La Cenicienta. Uh-huh. Es una ópera de cámara con tres actos compuesta por Pauline Viardot, autora también del libreto, que fue estrenada en París en el año 1904, y la versión actual pues está recomendada para el público familiar con niños a partir de 10 años y tiene también pues una duración más cortita de una horita. Está interpretada por Julián Stolbenbach, Fran García Bravo, Ramiro Maturana, Juan Ramos y Vanessa Cera. Como decía, en el Teatro de la Maestranza, el próximo domingo, doble función, 12 de la mañana, 6 de la tarde, por un precio de las entradas entre 8 y 14 euros. Muy bien. Y nos vamos al teatro. En este caso, pues tenemos, nos vamos al Teatro de los Remedios, otro espacio escénico distinto para disfrutar, en este caso, de más música. Hoy a las 9 tendremos pues a la gran María Terremoto con La Navidad de María Terremoto, con un precio de la entrada de 18 euros. Mañana a las 9 y media tendremos concierto de Navidad con El Capullo de Jerez, con entradas a 20 euros. Y el próximo domingo tendremos doble función, 6 de la tarde, 8 de la tarde, Mocedades y Los Panchos en concierto, con un precio a 40 euros. Pues esa gente sigue en vivas. Sí, aquí sigue. Los Panchos y Mocedades. Muy grande, ¿eh? Muy grande, muchos años en el escenario. Muy grande. Muchos años. El chacachá del tren y el... No me acuerdo ninguna de Los Panchos ahora mismo, ¿no? Vamos a dejarlo, no te cante nada. Déjalo para otro día. Es mejor que no. Oye, sí. Además que estoy súper espeso y no me acuerdo de las cosas, ¿eh? Pero no me acuerdo de ninguna canción de Los Panchos, es que es para matarme. Seguimos con más saraos y saraitos, en este caso dentro de la programación del Auditorio Nissan Cartuja Sevilla, que recordamos era antiguo Box Cartuja. Habrá esta noche un concierto a las 9 de Qué Rico Tour, No Te Metas en Política, con un precio en las entradas a 18 euros. Y el domingo a las 8 de la tarde, Ahí Te Quedas 2020, con Manolo Morera, con un precio en las entradas a 18 euros. Más música, en este caso en el Teatro Triana. Hoy a las 9 tendremos el concierto de Jesús Molina con su trío, precio de las entradas a 18 euros. Se llama igual que nuestro compañero, ¿eh? Sí, esperemos que no sea él, ¿no? Cantando, ¿no? Espero que no. Vamos a escuchar a... Vamos, no porque nuestro compañero cante mal. No lo sabemos tampoco. ¿Cómo canta Jesús Molina? Vamos a ver cómo canta este cantante que me ha hecho mucha gracia, que se llama igual que Jesús, ¿sabes? No sé si canta, ¿eh? Yo esto creo que es un jazz frenético, ¿no? Muy, muy frenético. A ver, es que tengo yo esto lo tengo que investigar más, ¿eh? Nuestro compañero Jesús es más tranquilo. Sí, no tiene nada que ver, ¿eh? Al revés. Pero es una especie de jazz, ¿eh? Pero muy frenético. Sí, que yo lo veo demasiado acelerado, ¿no? Es por nervioso. ¿Será porque es viernes? Pum, pum. Bueno, vamos a dejar a Jesús Molina y sus cosas de... Pero Jesús Molina, el cantante, bueno, el artista. El trío, Jesús Molina y su trío. Trío Jesús Molina. Como decíamos, más música en el Teatro Triana. Mañana a las 9 tendremos a Argentina, esta gran cantante en concierto, con un precio de las entradas entre 25 y 28 euros. Y el próximo domingo a las 8 de la tarde tendremos Desahucia 2. En este caso, con un pedazo de 2 ahí. Esta obra de teatro tendrá un precio en las entradas a 12 euros. Música variopinta en distintas salas. En concreto, en la Sala Malandar, hoy a las 11 tendremos el concierto de Escorzo. Esta banda en este caso de este grupo gaditano que regala la capital hispalense dentro de su nueva gira titulada La Flamante Gira Inflamable, en la que, bueno, pues se celebran estos 25 años de Escorzo. También presentan un show eléctrico. Como decía, esta noche a las 11 de la noche, Sala Malandar, precio de las entradas 18 euros. Pues mira, recordamos los datos. Esta noche a las 11 de la noche en la Sala Malandar tendremos el concierto de Escorzo con esta nueva gira titulada La Flamante Gira Inflamable. Un juego de palabras ahí muy curioso. Un precio de las entradas a 18 euros. Hombre, sin duda cantarán este tema. Se llama Suave, que es uno de los grandes éxitos de Escorzo. Claro que sí. Mira, qué más cositas hay por ahí. Seguimos con más música. No nos movemos de espacio escénico. Sala Malandar, mañana a las 10:30 de la noche estarán tocando los grupos Canastéreo y La Plazuela en la Sala Malandar. La banda sevillana Canastéreo presentará en concierto su primera grabación de estudio llamada Pasajes de lo Impuro, que saldrá... que salió a la venta el pasado 3 de diciembre. Como grupo invitado estarán los granaínos La Plazuela. Esta noche, como decía, mañana a las 10:30 la Sala Malandar, con un precio de las entradas a 18 euros. No sé si recordarás que estuvimos hablando de tributos la semana pasada, nada que ver con Hacienda, por supuesto, y tenemos más tributos. En concreto, esta semana en la Sala Even tendremos el concierto tributo a Queen, The Cure y Depeche Mode, que contará con las actuaciones de la banda United Kingdom, tributo a Queen, The Exploding Boys, con el tributo a The Cure, y The Exploding Mode con el tributo a Depeche Mode, nunca mejor dicho. Como decía, en la Sala Even, mañana a las 9 de la noche, con un precio de las entradas a 10 euros. Tres grandes bandas de las que casi ya no se puede disfrutar. Depeche Mode, de vez en cuando se lanzan a hacer una gira mundial. The Queen, gracias al último cantante, ¿no? Adam Lambert, creo, si no me equivoco, también han hecho una gira. Y The Cure también se reúnen de vez en cuando, pero es muy difícil también verlos en directo. O sea que si los tributos son buenos, ver música de esos tres grandes y míticos grupos es una maravilla. Yo creo que sí, que es una buena propuesta para este fin de semana, en concreto para mañana sábado por la noche. Seguimos con más música, y es que hoy en la Sala Custom tendremos el concierto de los grupos Devil in You, Pulso y Tribu. La banda Tribu presentará su primer disco llamado Nativo. Su estilo combina metal y rap. Devil in You, cuyo estilo es el death metal, tocarán canciones de su álbum Come to Us. Que sepas que a mí todo esto me gusta. Sí, sí, por eso te lo comento. Vale, que todo esto me gusta. Que hay cositas que también de tu gusto, sí. Durante este fin de semana. De hecho, para que te vaya planificando, vamos. Pulso, que presentará, como decía, su grabación Salvaje, en la que fusionan diferentes estilos rockeros como el hard rock, hardcore, heavy metal y progresivo. Como decía, Sala Houston a las 9 de la noche. Hoy, precio de las entradas 12 euros. ¿Quieres escuchar un poquito de Pulso? Ponme un poquito ahí. Venga, te voy a poner un poquito de Pulso, hombre, vamos. Tengo un gusto musical un tanto arriba, pero es que a mí, mira, Pulso, bueno, acaban de salir, y están ahí haciendo ruido porque, Jolín, pues no hay demasiados. Defcon 2, La Morte, La Zurda, son grupos, Splatterhouse también, son grupos muy bestias, pero a mí es que ese es el sonido que me gusta, de bueno, verdad. Bueno, como tú, habrá seguramente muchos más oyentes que, bueno, que les gusten este tipo de música, y por supuesto, pues bueno, ahí tenemos esa posibilidad, como decía, hoy a las 9, en la sala Custom, Devil in You, Pulso y Tribu, en concierto, con un precio de las entradas a 12 euros. Continuamos, venga, seguimos con más saraos y saraitos. Y es que este fin de semana, pues también tenemos música en el espacio Turina. En concreto, hoy a las 8 de la tarde tendremos, pues se celebrará el concierto dentro del ciclo Made in Seville. Tendremos el concierto de Delabra Prisión Mi Fantasía, 12 fantasías de Telegram a través del siglo de oro, de la mano de Jacobo Díaz en el oboe barroco y Cintia Luque en la recitación, donde presentarán también su disco. Vale. Como decía, Espacio Turina, hoy a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas entre 10 y 15 euros. Agustín Reyes, nos vamos. Nos vamos, pues no me puedo ir sin el gran, pues, Manu. En este caso estará con su espectáculo El Gran Emigrante en el Cartuja Center Sevilla, tanto hoy como mañana. El Gran Emigrante, organizado en solitario por Manu Sánchez, como decía. Que me gusta que me ponga el guaya. El guaya, guaya. Despidiéndome ya, si es que no puede ser. Como decía, Cartuja Center Sevilla, hoy y mañana a las 9 y media de la noche, con un precio de las entradas entre 25 y 35 euros. Ah, pues te la dedico a Agustín Reyes, Guayas también para ti, compañero, y para nuestros oyentes. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Buen fin del... Bueno, a todos os espero el lunes con más cositas aquí en Gelbes en la Onda, como siempre aquí en Ahora Radio. Besitos. ¡Feliz fin de...!